El amor a la música me tiene esclavo. Now I'm feeling for that feedback. And even if I really want, I can't quit. Este amor es un castigo. It's been a long journey. Muchos años han pasado, dog, I'm still learning. I felt my heart burning. Then the record started turning. And the next thing I remember is you motherfuckers heard me. I put my pain inside the microphone to get through it. They say I got a lot of followers, but never knew it. And they're asking me the reason why I do it. And the answer is it's all that I got, I'm used to it. Toda mi vida fui la suerte negra. La buena vida no me tira ni una pinche piedra. Tanto tiempo batallando pa' seguir sufriendo. So no creas que por dinero yo lo sigo haciendo. Y lo que no comprendo es después de tanto tiempo tanta gente me entiende cuando ni yo me entiendo. Pero si existe una razón por la que voy siguiendo, es el apoyo de la gente que me sigue oyendo. Hey, it's dedicated, cause when times got rough it always helped me keep my head up. Dedicated to the love. It's dedicated to the ones that support me and they wonder why I haven't blown up. Es dedicado a la piratería y los que compran mi música, sin ellos ¿dónde estarían? Es dedicado a todos los que han apoyado y siguen apoyando a pesar de todo lo que ha pasado. Sometimes I feel like giving up when I stumble up, but I get up, dust myself off and hustle up. A lot of scars on the way to be a ghetto star. Looks like I'm hella close, feels like I'm hella far. Voy a llegar gateando, voy a llegar rapeando. Voy a llegar como se pueda, wey, te estoy diciendo. Es pa' la gente que todo este tiempo me venía siguiendo, oyendo todo lo que estoy diciendo. Y todos los demás también les agradezco. Con ese odio que me dieron ya me hicieron necio. Y aunque mi música no tiene precio, es todo lo que me queda, so vámonos recio. Desde que estoy pequeño, me puse a seguir un sueño. Y si no me hago millonario, wey, con esto tengo. Make it just a little better through the stormy weather. And when I'm gone, my music will be here forever. It's dedicated, cause when shows got rough, this for the 32 fans that showed up. It's dedicated to the love. It's dedicated to the ones that stayed up with me 5 in the morning on that grind. Es dedicado al amor que me han tenido. Mi pluma y mi cuaderno siempre han sido mis tesoros. Es dedicado a todos los que han apoyado y siguen apoyando a pesar de todo lo que ha pasado. Digo sinceramente, no sé si entiende que sin la gente que me apoya there would be no duendes. And I appreciate the love, sigo pa' adelante. La misma hambre, lágrimas, sudor y sangre. En cada rola que hago, dejo todo grabado. Solo no creas por un segundo que se me ha olvidado. Todo lo que batallé y sigo batallando. Mientras la gente me siga yo seguiré grabando. Y poco a poco ya me voy alivianando. I'ma be a millionaire one day, pero no sé cuándo. I'm still building plans, I got a million fans. I used to dream about the moment I would get this chance. I never stop working, they never stop supporting. They never stop showing me love, I never stop recording. Y pa' mí no era trabajo, era pasión, Simón. Yo puse mi corazón en cada región. It's dedicated, cause when times got rough it always helped me keep my head up. It's dedicated to the love. It's dedicated to the ones that support me and they wonder why I haven't blown up. It's dedicated to the love. Es dedicado a la piratería y los que compran mi música, sin ellos ¿dónde estarían? Es dedicado a todos los que han apoyado y siguen apoyando a pesar de todo lo que ha pasado. It's dedicated, cause when shows got rough it's for the 32 fans that showed up. It's dedicated to the love. It's dedicated to the ones that stayed up with me 5 in the morning on that grind. It's dedicated to the love. Es dedicado al amor que me han tenido. Mi pluma y mi cuaderno siempre han sido mis testigos. It's dedicated to the love. Es dedicado a todos los que han apoyado y siguen apoyando a pesar de todo lo que ha pasado. Was your ever?